I was a Christian long ago, no matter how much time your father or your mother or your brother or your sister died, they'd keep inside. If you went at home that night, in the house you had to drink like in the evening. Garrett Barry was with the place, and he went back to the street. And then the gig that he was doing was a tiny job in the name of it. And when the two or three fellas in this world now, then before a fight he got into the cars, about 20 o'clock after the roses came to set. And then for a fight with him, subir un poquito porque no me escucho. ¿Subir ahí? A ver. Hola, hola, hola. Probando. Sí, ahí me escucho. Un poco, ahí sí. Me acomodan así. Ya hago todos los ruidos para... Bueno. Hoy es 6 de agosto. Es un día de esos que uno va a recordar, o el día de ayer por lo menos, que va a decir, yo me acuerdo, el 5 de agosto del 2014. Hoy creo que es algún aniversario de la bomba de Hiroshima, qué sé yo. Pero... más importante que eso, uno está como atravesado por esta cuestión del nieto de Estela, de Carlotto. Bueno, al menos a mí me pasa, yo estoy así. Y como soy de moco fácil, cada vez que veo o escucho cosas, estoy por ahí cada tanto moqueando. Una de las cosas que escuché es que Estela, el nombre Estela, viene del latín y quiere decir estrella de la mañana o algo así. Cuando escuché que alguien dijo eso por televisión, me acordé de esta canción, que es una canción gallega, de Galicia, que se llama Estrelina do Luceiro, que también quiere decir estrella de la mañana. Así que, para la señora Estela y para Guido, que apareció, vamos a dedicarles esta canción. Así empezamos en Los Siete Bosques. Estrelina do Luceiro, estrela da Estrelinha do Luceiro, estrela da claridade. Estrela da claridade, baixe o dia, baixe a noite, baixe a luz a moceda. Estrela da claridade, baixe o dia, baixe a noite, baixe a nos amos se da. Vende. Ahí pasaba entonces Milladoiro, una de las bandas más importantes del folk gallego de Galicia. Esto es una grabación de 1999. Estreliña o Estrelina do Luceiro, dedicado a la señora Carloto y a su nieto, a su nuevo nieto. Vamos a seguir con música de Irlanda. Dos de los integrantes que formaron parte de la banda Luna Sal, es una banda que todavía sigue, una banda muy interesante de música irlandesa, John McSherry y Michael McGoldrick, dos músicos de la hostia. Respectivamente tocan gaita y flauta. Vamos a escuchar unas danzas muy tranquilas, más que danzas son como una especie de aires, de un disco que grabaron juntos allá por el 2002. Viaje a Irlanda se llama así, Trip to Ireland, así es como se llama lo que vamos a escuchar. Thank you. ahí se iba entonces John McSherry y Michael McGoldrick, dos músicos de la hostia, como los presenté antes, haciendo Trip to Ireland, viaje hacia Irlanda. Esto era del 2002. Vamos un poquito más hacia atrás en el tiempo y nos vamos hacia el Principado de Asturias, en el norte de España, una de las dos partes celtas, por así decirlo, de España, Galicia y Asturias. En Asturias hay como una corriente que, no sé por qué, yo calculo que tiene que ver con una cosa más moderna, pero hay como una corriente de música que está como mucho más hermanada con la música irlandesa. No creo que tenga que ver con una cuestión ancestral, sino más con una cuestión moderna de que debe haber habido como una especie de moda de seguir más el estilo irlandés, qué sé yo. Y en ese estilo han salido varias bandas que son una maravilla. Esta es una de ellas y es de las primeras que yo conocí de Asturias. Hace rato que no están tocando ahora. Los Jean de Cubel estuvieron hace un tiempo en Buenos Aires. Yo los tuve la suerte de poder conocerlos hace muchísimo tiempo. Ya ni me acuerdo cuánto hace. Bueno, una maravilla. Y vamos a escuchar un tema, seguramente ya lo pasé varias veces porque es un tema que me encanta. Y cuando los temas me encantan, yo los paso muchas veces porque soy pulenta. ¿Y qué? Esto es una alborada. Una alborada es una especie de melodía que usaban los gaiteros, iban a la mañana con su gaita por la aldea despertando a la gente. No había despertador y llamaban un gaitero. Bueno, debe tener su efecto interesante que te despierten con un gaitero. Sí, a saber. En fin, está Pablo y Ceci me las enseñas como diciendo. Nada. Bueno, Alborada de Amandi se llama esto. Amandi es un barrio, bueno, un barrio no, es como un lugar, un pueblo en el Principado de Asturias. Está bien, bien al norte de España. Me fascina, este set me encanta cómo toca el buzuki, el buzukista. Yo te recomiendo que escuches al buzuki. Lo demás, ignóralo. Vos escuchás al buzuki, pegate a la radio y escuchás el arreglo de buzuki y se te va a caer el peluquín. Dale, escucha. Thank you. Los Siete Bosques te cuenta la historia de los instrumentos tradicionales de la música irlandesa. Hoy, el buzuki. Ay, no, peor no me va a salir. El buzuki. Otra vez. El burro. No, boludo, no me sale más espontáneo el asunto. Si no, está muy forzado. Te tenés que poner serio. El boyuki. Aquí estamos al aire nuevamente. Mi padre está escuchando desde Buenos Aires y dice, bueno, como ahora soy gallego me gusta la música porque se hizo la nacionalidad, nacionalidad española. Entonces ahora escucha música española, ¿no? Porque mi abuelo nació en Marín, Pontevedra. Así que, bueno. Héctor Cristofanetti, otro amigo de Buenos Aires, que dice, excelente cómo mezclan. ¿Qué quiso decir? Excelente cómo mezclan. ¿A qué te referís, Héctor? Por favor, amplíanos. Amplíanos porque, no sé a qué te referís. Bueno, mira, vamos a escuchar. Este es un guitarrista irlandés. Pasó por un disco solamente, por un disco de Patrick Street, una banda de... Siempre estoy, viste, quiero decir del carajo, pero me censuro, porque no está bien decir del carajo. Entonces digo de la hostia siempre. Tanta hostia. Pero bueno. Una banda muy buena. Bueno, Patrick Street es una banda muy buena. Este pasó solamente por un disco. Se llama Gary o Jerry. No sé cómo se pronuncia. Jerry debe ser. O Brian, algo así. Lo estoy pronunciando mal. Pero no importa. Porque la gente no sabe ni cómo se escribe, así que yo puedo decir cualquiera y todos me lo van a creer. A no ser que se metan en el blog y que lean. En el blog que se llama www.enlosietebosques.blogspot.com. Vos te metes ahí y ves los temas que pasamos y escuchas el programa una vez que yo lo suba, todas las veces que quieras. Decía entonces, este señor Jerry O'Byrne, o qué sé yo, no puedo pronunciarlo, ese me cuesta mucho, pero es un guitarrista que toca muy bien la guitarra, tiene un estilo muy particular, muy lindo en la guitarra de 12 cuerdas, y aparte canta. Grabó un solo disco, hasta donde yo sé. Vamos a escuchar una canción compuesta por él, es un irlandés. Si uno escucha esta canción, por ahí no le suena muy irlandés el tipo, pero es un irlandés. La canción es muy linda, es una canción de amor, así se llama Western Highway, la carretera del oeste, y el tipo va como manejando, cobrándose la minita por ahí, qué sé yo, esa cosa. Es muy linda la canción, escúchala. I'm a driver on a western highway from the mountains to the sea, and there's a song of the western highway. It's saying I will be free. The sky is fading to the color of the valley, dust of angels and dust of dreams. Your city lights will shine until tomorrow, and I will not be here. But your light is brighter than anything I've ever seen, and I hear your voice on every station singing out of your dream. Here I am again. The song began, and then in the end I was standing by, I was standing by the sea. Bien, ahí pasaba entonces Jerry O'Byrne. Sí, yo insisto en querer decirlo y no puedo decir el apellido del señor este. Western Highway, así se llamaba la canción. Muy, al menos para mí, muy linda. Estas baladas así como que remiten a estos viajes por la carretera. Y ya que estamos con esta imagen, podemos imaginarnos que llegamos, estacionamos el auto y entramos a un bar por ahí perdido. Y nos recibe esta música. El señor Kevin Crawford, entonces. Esto es para zapatear un poquito, ¿eh? Si tienes ganas, puedes zapatear porque corresponde. Kevin Crawford, entonces, un flautista muy bueno. No voy a decir ni del carajo ni de la hostia. Muy bueno. Que ahora es miembro de Lunasa, que es una banda también muy buena. Vamos a escuchar un set de reels tocados con flauta. Escucha. Thank you. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas. Un programa muy chévere. Bien, ahí pasaba entonces Kevin Crawford, así es como suena una flauta irlandesa. Las flautas irlandesas son estas flautas traversas de madera. En realidad es lo que eran las flautas clásicas antes de que el sistema Bohem o algo así se pronuncia, este sistema alemán de las flautas que uno conoce ahora como flautas clásicas, estas metálicas con llaves, antes de que se inventasen esas flautas, la gente que hacía música clásica tocaba estas flautas que eran como barrocas. Cuando se descubrió, cuando este señor alemán vino con estas flautas nuevas, la gente iba descartando las flautas anteriores para comprarse las nuevas. Y entonces los campesinos en Irlanda y la gente que no tenía mucha plata iba comprando las flautas que descartaban los otros. Y así es como poco a poco empezó a formar parte de la tradición de la música irlandesa estas flautas. Y ahora son más caras que las otras, o tan caras como las otras, obviamente, porque eso pasa. El mundo es así, ¿qué querés que te diga? Vamos a seguir bailoteando del último disco de una banda increíble también, mis amigos, los Slide. Sacaron un disco el año pasado que se llama Mendicity. Vamos a escuchar un set de Slides también, así como la banda se llama Slide, porque Slide es un ritmo, así como que te digo chacarera, Slide es un ritmo en Irlanda. Se toca particularmente en el sur, en Kerry, básicamente, en todo el sur, pero en el sur este es donde más se concentra este tipo de música. Vamos a escuchar entonces cómo suenan los Slide. Thank you. Bien, ahí pasaba entonces Slide, esta increíble banda de Irlanda, haciendo música del sur de Irlanda. Tenemos una amiga en línea que nos va a contar sobre un espectáculo que se va a estrenar este fin de semana en el Galeano. Maite, ¿estás ahí escuchando? Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, este fin de semana, ¿qué es lo que va a pasar en el Galeano? Este fin de semana estrenamos, se llama Los Krotowski en las obras completas de William Shakespeare. Es un trabajo dirigido por Darío Levín, con la actuación de Natalia Manuel, Guido Arena, yo y la asistencia de dirección de Mari Ross, como también la construcción de objetos de Kevin Orellanes, la realización de vestuario de Simón Mastellone y colaboración de Fabiana Delgado y Ana D'Angelo en las luces. Ese es el equipo. Bien, ese es todo el equipo de la producción. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar si vamos al Galeano? Se van a encontrar con una comedia de enredos, de equívocos, payasesca, sin nariz, apta para toda la familia, muy entretenida. Esta compañía de los Krotowski se ven en una encrucijada. Alguien les pide que hagan un clásico y entonces de este desafío nace de alguna manera este clásico, que es un clásico muy muy especial, una especie se meten con Shakespeare de licuadora de Shakespeare, un licuado de Shakespeare, digamos, de obras de Shakespeare. Entonces bueno, de ahí nace lo desopilante, ¿no? De la propuesta y lo divertido. Bien, bien, buenísimo. Y esto va a ser entonces en el Galeano, me decías, el sábado y el domingo. Sí, el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 horas. Ah, el domingo, bueno, tempranito. Ah, está bueno el domingo para ir por ahí. ¿Decís que esto es como también apto para ir con niños? Sí, es apto para toda la familia. Ajá. ¿Y creemos que como hay un nivel de acciones y hay otro nivel más conceptual, puede abarcar, digamos, todas las edades. Buenísimo. Tiene muchas acciones también, digamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, los esperamos, estamos muy contentos de estrenar, así que bueno, los esperamos en Galeano. Bueno, a ver, para resumir entonces, ¿el valor de las entradas, quieres decirme? El valor de las entradas lo desconozco, pero en general accesibles. En el Galeano siempre son accesibles. Siempre sí, son accesibles. Sí, sí, son accesibles. Entonces, sábado a las 9, sí. ¿Sí? Y domingo a las 7. Sí. ¿Puntual o hora de bolsón? Mira, da la impresión de que se está puntualizando, así que está bueno. Buenísimo. ¿No? Buenísimo. Mejor. Tendamos para lo puntual. Mejor así, mejor pues así. Mejor así. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Sergio, por este espacio. No, por favor. Por y favor. Muy hermosa la música que difundís. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, gracias. Bueno. Hasta luego. Te mando un beso. Chau, chau. You're listening to In the Seven Woods on Alice FM with the delectable, delightful Sergio González. Bien. Aquí está. ¿Qué hora es, Ceci? Menos 20. Ah, me parece que estamos bien. Estamos muy bien de tiempo, ¿no? Viste, porque últimamente me estoy conteniendo porque no quiero que me miren mal. Porque yo sé que Pablo me mira mal. No, Pablo me mira mal. Vos no, pero Pablo me mira mal. Y me estoy como autocensurando y pongo siempre música de menos. Pero no importa, lo voy a estirar hasta pasarme como corresponde mis 5 minutos que siempre intento pasarme. Mira, lo que vamos a hacer ahora es una cosa que nunca se hizo en el universo radial y tengo miedo que colapse el universo porque nunca pasó esto. Para los que somos amantes de la música folk y en particular amantes de la música folk de Irlanda, en particular de la música de Irlanda de los 70 y en particular de la banda Planxty y en particular dentro de Planxty de uno de sus cantantes y amigo de la casa, el señor Andy Irvine, todos sabemos que hay como una serie de canciones que fueron saliendo en los primeros tres, básicamente, discos de Planxty, que eran composiciones de Andy Irvine. Andy Irvine en 1968 agarró su mochila. El tipo era muy hippie. Él dice que en realidad que no fue hippie. Hay otro nombre. Los hippies vinieron después. Él es un es como de una generación anterior. Yo una vez le dije hippie y no le gustó. Pero bueno, yo le sigo diciendo hippie. Él ahora no me va a estar escuchando. Andy, sos un hippie. O eras un hippie. Te lo dije. Mira. Bueno, el tipo se fue como un año y medio con su mochila por los Balcanes, por Europa del Este. Recorrió muchísimo y volvió absolutamente enamorado de la música de los Balcanes. Pero aparte de enamorarse de la música de los Balcanes, se enamoró de alguna que otra señorita también por ahí en el viaje. Y también tuvo sus momentos de nostalgia y qué sé yo. El tipo, en realidad, Andy, cuando se pone a componer cosas tristes, es el campeón, el más campeón, y es, a mí, es la parte que más me gusta a mí. Me encanta cuando se pone a hacer esas cosas. Y bueno, ahí decía, hay una serie de canciones que él compuso en esas épocas que las fue grabando en los primeros tres discos de Planxty, una en cada canción. Se ve que no le dejaban poner muchas canciones propias porque básicamente hacían canciones tradicionales. Vamos a pasar estas tres canciones juntas. Las voy a ir presentando una por una, ¿no? Juntas es, tengo miedo que pase algo a nivel energético universal. La primera canción que está en el primer disco de Planxty, un disco de 1972, un disco que explotó, literalmente explotó cuando se editó este disco. Creo que muchas veces lo conté, Planxty sale como a la luz. Ellos hacían consiguieron tocar de soporte de un músico que se llama Donovan, un músico muy, muy conocido, un músico folk escocés. En ese momento estaba como en el top, así, el tipo tocaba con los Beatles y qué sé yo, era muy top. Habían conseguido entonces que Planxty toque como soporte y pasó algo muy raro, la gente empezó a enfermarse con Planxty y es como que terminó eclipsando el show de Donovan. Ellos lo cuentan en su biografía, es muy... Bueno, nada, es interesante, ¿no? Fue como una cosa así que literalmente en un año y medio o dos años esta banda pasó de ser una banda que recién empezaba a tocar en los principales teatros de Europa y qué sé yo. Y bueno, vamos a escuchar entonces de su primer disco, el emblemático disco negro de Planxty, porque se le dice disco negro porque no tiene título, la tapa es negra y hay como una imagen de ellos alumbrados por un reflector, pero casi toda es negra la tapa. Esta canción, que ya es un recontra remil clásico de la música irlandesa, se llama The West Coast of Clare, la costa oeste de Clare. Clare es un lugar muy lindo en Irlanda, sobre el océano Atlántico. Es una canción muy muy melancólica, bien el estilo de Andy. La primer canción firmada por Andy que salió, que vio la luz, 1972, entonces el primer disco de Planxty. Escúchala y después me contás. Thank you. I walked to Spanish Point. I knew I'd find you there. I stood on the white strand, and you were everywhere. Vivid memories fade, but the mood still remains. I wish I could go back and be with you again. A pub. It's there that I sat down. I see you everywhere. Your face is all around. The search for times past contains such sweet pain. I'll banish lonesome thoughts, but they'll return again. I walk along the shore. My mind is numb with grief. Of you there is no trace. I'll think of this again when in far off lands I roam, walking with you by this cold Atlantic foam. Sorrow and sadness, bitterness, grief, memories I running back to the west coast of Clare, thinking of you and the times we had there. Siempre me pasa lo mismo. Si estoy comiendo algo, lo más probable es que venga el aire y yo tenga parte de lo que estoy comiendo. Tengo un separador si trago. qué feo terminar este tema así con... Perdón, gente. No debería haber hecho esto. Pon el separador. En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once there was a wolf in a room. Bueno, ahí se va. Era solamente hasta que yo trague. A propósito, es un pan muy rico que hizo Pablo, ¿eh? Un pan integral con semillas y qué sé yo. Pablo, que está en el programa que sigue y se llama Te Llamaré el Viernes. Un programa en donde Pablo, Ceci y Eduardo leen cosas y musicalizan. Quédate ahí enganchado porque, o enganchada, porque está muy interesante. Bueno, decía entonces, a ver si me estás mirando por algo. ¿No? Ah, porque sé si habla por teléfono y me mira y yo digo que me está queriendo decir algo. No, nada. Acabamos de escuchar entonces The West Coast of Clare, temazo de Planxty. Vamos a seguir en esta misma línea. En el segundo disco de Planxty, que se llama The Well Below the Valley, que fue editado un año después. En realidad, el primer disco fue editado a principios del 72 y este segundo a fines del 72, así que ni siquiera pasó un año. Cerraron con una canción también firmada por Andy y también de este momento, de esta época en donde Andy estaba Viaje del Mochilero. Esa canción me pareció que estaba interesante para pasarla ahora. Se llama Time Will Cure Me. El tiempo me curará. Creo que hace pocos programas la pasé también. Es una canción que me encanta. Me encanta. Algo muy interesante, él se lo dedica a una señorita que conoció de Israel. El estribillo dice Sabra Girl. Sabra, lo tuve que buscar porque no sabía lo que era. Sabra es una especie de cactus que crece en Medio Oriente. Por ahí te suena el Sabra y Chatila. Por ahí te suena el lugar, digamos. Pero bueno, según lo que busqué, Sabra era como una forma de calificar a la gente de Israel que vivía de antes de la Segunda Guerra por la zona, ¿no? Se ve que él está ahí enamorado. No sé si me subiste de golpe, ¿no? Algo pasó, porque de repente me estoy aturdiendo. Ahí sí. Ahora bajaste. Algo pasó, ¿eh? Pues fue una cosa rara, en fin. Bien. Entonces, bueno, esta canción de Andy diciendo el tiempo me va a curar porque se acordaba de esta chica. Y bueno, vamos a dedicársela a toda la gente de Israel que quiere que Israel pare de bombardear a Gaza. No a los que van a las colinas a mirar como si fuesen fuegos de artificios. No a esos. Vamos a ver, porque por suerte, no todos hacen esas cosas. Vamos a dedicársela a la gente, a la otra gente de Israel. Time will cure me, el tiempo me curará. Así se llama esta hermosísima canción de Andy Irvine, interpretada por Planxty. Once I led, strange the paths on which we tread, led me to you, unlikely but true. Sabra, clouding my view, rainy the day, the first time thank you. conviction did grow. I thought it a chance and I knew I must go. It's hard to believe I could be so naive. Sabaka, flattered but to deceive. And now you just told me that friendship is all. I'm forced to repair the breach in my wall. Illusions and dreams, as usual it seems. Sabaka, they have been my downfall. Bien, y ahí se iba lentamente en un fade out. Una de las cosas más maravillosas de la historia de la música. ¿Seré un poco fanático? Yo no sé, no se nota. Los tipos usaban muchos instrumentos medievales, usaban esos órganos de viento medievales, armonios, flautas. Una maravilla total. Time Will Cure Me, así se llamaba esta canción que está en el segundo disco de Planxty. Y nos vamos a ir para dejarle paso a Te Llamaré Viernes con el último tema del programa, que es el tema, esta tercera canción que compuso Andy en su viaje por los Balcanes, que está en el tercer disco de Planxty. Esta canción se llama Benassas Green Glade, y Benassas es un lugar en Bulgaria. Él cuenta que vivía como en una cabaña en el medio de un bosque y salían cada tanto a tocar, iban al zoológico a tocar y la gente a hacer ¿cómo es? Cuando tocan en la calle, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. A hacer los museos callejeros, la gente les da plata y eso vivían. Así estuvo mucho tiempo viviendo, así muy, muy hippie. Esta canción habla de sus experiencias viviendo ahí en un bosque en Bulgaria. Esta pegada termina con una danza búlgara. Él estaba muy, muy fascinado por estos ritmos que para nosotros suenan muy raros. Es como que cuesta, si uno quiere aplaudir con las palmas el ritmo de estas canciones, cuesta porque son ritmos irregulares. Estoy hablando de lo que del final, no de la canción que vamos a escuchar, que es compuesta por Andy, sino de la danza que se le pega al final. Así que con esta entonces... Con esta nos estamos yendo. O sea, los amigos nos están apurando, nos están marcando la hora, referí, para que nos vayamos. Así que con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Los dejo con los tres intrépidos. Intrépidas e intrépidos. Bueno, Te llamaré viernes, el programa que viene ahora pegadito al nuestro. Chao, hasta el miércoles. Green forest out under the trees, we'd lie on our backs, we'd live at our ease. We'd wake in the morning at the first shafts of day and watch the shy deer as they scampered away. Rise from our warm beds as the sun it got higher, and cook up our breakfasts on a sweet scented fire. Echo of woodpeckers rings through the trees. We'd sit in our glade till the heat of the day, walk down to the zoo to sing and to play. Well, the money rolled in and the people looked on. When the hat was quite full, we'd up and be gone. In Dambavitsa tavern we spent money free and drank to our friends where'er they may be. Fond memories we'd trade, and at dusk we'd walk home to Bonassa's green glade. Thank you.